se finalizó con éxito la función de gira del conjunto artístico Wang Jisan a localidades y en Pyongyang. Los artistas del conjunto artístico iniciaron su primera función de gira en el distrito Samjiyon, desde donde se contempla de cerca el Paekdu, Sagrado Monte de la Revolución, el 7 de septiembre, y ofrecieron más de 130 funciones en las capitales de las provincias y en importantes obras de la construcción de una potencia económica socialista. Su última función se efectuó en el Gran Teatro de Pyongyang Este el día 12. Sus funciones estimularon con vigor al pueblo, que levanta el cálido viento de creación de velocidad de Malima.